una perla para su corazón. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemble delante de Él toda la tierra. Salmos 96:9. Permitamos que nuestra mente y corazón rindan adoración al único que la merece y que ésta siempre sea como olor grato para Dios, como perla en nuestro corazón.